seremos los Reyes Magos. Pero para repartir vuestros regalos en Sevilla, decidimos dejar el camello en casa. Y no ha sido fácil. ¡Menudo carácter! Esta Navidad échale valor y deja el coche en casa. Para tus desplazamientos en estas fiestas, usa el autobús y el tranvía. TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.